Continuamos en Radio Comunitaria El Aguaribay y Puntos de Cultura. Hoy estamos con el capítulo 1 de Violencia Mediática, con este taller de comunicación con perspectiva de género. Recordá que estamos en la 107.3 y si te querés prender a toda la programación del Aguaribay, toda esta semanita vamos a estar capacitando sobre comunicación con perspectiva de género. ¿Qué es la comunicación con perspectiva de género, Mari? Les cuento. La perspectiva de género es una opción política para elevar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. Es decir, que al escribir se debe favorecer la igualdad entre los géneros y la eliminación de estereotipos que afectan la dignidad o que marquen la supremacía de uno sobre el otro. Bien, por suerte hay un cambio, ¿no? Como un cambio de paradigma a la hora de comunicar, no solamente en radio, sino en televisión, en los diarios, de esta mirada de cómo comunicamos y cómo llevamos la información a los hogares, y que es un camino todavía que estamos iniciando, pero bueno. Y recordemos que la Aguaribay intenta hacer todo lo posible y es uno de nuestros lineamientos comunicar con perspectiva de género. Uh-huh. Los vamos a hacer a nuestros oyentes que escuchen un audio con frases que les van a hacer un poco de ruido a todos los que somos comunicadores y comunicadoras. Esto es lo que sale hoy en día en la televisión. Es para debatir, así que los invitamos a que los escuchen y después sacamos nuestras conclusiones. La violación es inevitable. Relájate y goce. Pero bueno, nada, viste, yo trataba de no meterme en las relaciones de él con su entorno. ¿Qué te pero... pegaba? ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres que... ¿Pero qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que no, nadie tiene el derecho a levantarte la mano. Ya sé, ya sé. No, pero el motivo por el cual te levantaba la mano. Ah, ¿los motivos? Ah, no, cualquiera. Desde tocar la llanta del auto con el cordón. Pero la pregunta es... ¿Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más? ¿Estaba vestida con pantalones? ¿Cómo está? Ya aclaro una y mil veces. No es que justifique que si estabas con una minifalda y unos tacos de 20, justifique ningún tipo de acoso. Estás en todo tu derecho de ir vestida como querés. Está claro. Pero lo que queremos empezar a investigar es saber si también un poco no se está generando un poco más si vas de noche vestida muy sexy, si conviene hacerlo, no conviene hacerlo. Sería útil saberlo, más allá de la justicia o no en el acto. Sí. Sí, yo entiendo la pregunta, en las redes también mucho ese comentario. Es muy irónico porque yo salí a trabajar a las 19 y fui directo a buscar a mi amiga hasta la casa y tenía puesto el uniforme de trabajo, pantalón negro y camisa blanca manga 3/4. O sea que nada sexy, se fueron con la vos, gana. Te tocó a vos porque te tocó a vos, no era que estabas provocativa. Yo creo que tiene que haber tarde o temprano una responsabilidad de parte de la gente que se deja filmar o que se filman con alguien, puede ser tú, el novio o un algo circunstancial, lo digo por las minas y por los tipos, pero es verdad que los hombres nos olvidamos todo y dejamos todo porque el hombre necesita mostrarle a los amigos lo que hizo. Entonces, quiero aclararle a las mujeres que hacemos eso, es horrible. No, pero por ahí filmás a tu novio y no, entre nosotros, los amigos nos mostramos. Decimos, mira qué buena que está mi mujer. ¿Hiciste eso, muestra... filmar a tu mujer, alguna novia o alguna mujer? Sí, no lo he hecho. Pero siempre porque... No porque ya dices, cerrá ese teléfono. ¿Pero sabías que está... se lo ibas a mostrar a alguien? No, eso están sabiendo ahora. Es en vivo. Se están quedando re contentas y re tranquilas. No, porque estaba muy bien, estaba muy linda físicamente. Es como un honor. No es mirar, mostrarla para reírse. Es con cosas de varones, chicas. Hay cosas, gracias a Dios, hay todo un mundo de varones que todavía no salió a la luz. Machirulos y esas cosas. ¿La vieron a Sofía Gala que entró vestida de varón? Sí. Ah, sí. Con un traje, le queda muy bien. Ahí está, en las redes. Ahí está. Estoy harto que me miren las tetas, estoy harto que me miren las piernas, no sé qué, me voy a vestir de hombre, voy a ser tipo andrógena. Y la rebancamos, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bien maquillada, no te el maquillaje. Vos así venís a venir acá, vos sacas atrás ni 5 segundos. No te aviso. No, tiene el look. Quiero decir algo. Ella dice que es por comodidad, la bancamos a muerte. Es New Romantic, se llama esto. Es una New Romantic. ¿Sí? ¿Es una New Romantic? Sí, es una New Romantic. Dejá de boludeces. Y déjame, que después viene el grupo de las feas que dice que no hay que decir. ¿Cómo es? Las que inventaron que no hay que decir. No la acoso. Las que no hay que decir. Las que no hay que decir piropos, que son todas feas. Me subís a Mariano acá, así no grito. Bueno, Mariano, bien fuerte acá arriba. No digas eso, que después te matan. Las que no quieren que digan piropos. No, hay lindas que no les gusta que los piropos tampoco. No, son las feas, son. Perdón. ¿Cómo? Porque es para emparejar para abajo. Viene la fea y le dice. Viene una fea y le dice. No, yo te defiendo. No hay que decir. Hagamos piropo. Que no nos digan piropo. No, a vos no te dicen por fea. No hay que decir piropo. ¡Ay, Mariano! No hay que decir piropo. Es una broma. Ya lo hablamos, ¿no? ¿Cuál es la broma? No hay que decir piropo. ¿Por qué hay que decir piropo? Pero ¿por qué si pasa una chica linda no se le puede decir adiós? Pero no le tenés que decir un piropo. Mira, yo pienso que todas las mujeres pueden hacerle su cuerpo lo que quieran, como quieran, de la mejor manera, de la peor manera. Andás a ver qué piensa la mujer, no es la mujer. Andás a ver qué piensan las mujeres. Hace años que los poetas, desde antes de Cristo y después de Cristo, queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos. Entonces, las que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, muchachos, relájense. Todo, si la violación es inevitable, relájate y goza. Bueno, acaba de tirar una fuerte. Un poco fuerte, ¿no? Ese es fuerte, es fuerte. Es un refrán viejo ese. Sí. No. Aplicable a muchas cosas. La realidad que te goza, no solamente al hecho de la violación. No, yo no. Estamos de acuerdo ahí. Eso desde ya, yo te conozco, Cacho. Ya sé en qué concepto lo está diciendo. Porque ahora te van a sacar de contexto. Mira lo que dijo, es un violador. Claro. No, lo que quiero decir. Bueno, hemos escuchado palabras terribles, frases complicadísimas, y eso es lo que sale en nuestros medios de comunicación en lo largo y ancho de la República Argentina, para debatir. Sí, terrible, terrible todo lo que hemos escuchado. Sí, ahí estábamos escuchando a Cacho Castaña hablar de, bueno, si te violan, relájate y es lo que te toca. Uh-huh. Escuchamos a Mirtha Legrand entrevistando en su mesa gloriosa a una cantante de qué te hicieron para que te golpeen. También escuchamos a Nicolás Repetto en el noticiero, en el Bright Time de Telefe, hablando de, dando de, bueno, ¿y qué llevabas puesto? Porque, bueno, saliste de noche, te pasó una situación de acoso, pongamos en duda tu ropa. También escuchamos, y acá quiero hacer así como hincapié, en Yudica, este periodista que trabaja en el Canal de América, en la mesa de polémica en el bar, en dos situaciones. Una, avalando que se puede piropear a las mujeres, que ¿por qué no lo podemos hacer los hombres? Digo, ellos poniéndose en el lugar privilegio. Y después, alimentando esto de que las feministas somos feas. Y por último, Roberto Pettinato, que esto sí me parece grave. Todo es grave, ¿no? Sí. Pero también comentando de que los hombres, los machos, muestran videos de sus parejas y lo comparten con sus amigos y en las redes sociales. Que son cosas de varones. Que son cosas de varones. Digo, me parece que son cosas de estúpidos, pero sí. Bueno. Ellos lo muestran así. Y lo más grave de todo esto que hemos escuchado es las risas cómplices. Sí. Especialmente en el programa de Yudica, en Polémica en el Bar, de la burrada que dijo Cacho Castaña, de que te van a sacar de contexto. No, señor, no lo estamos sacando de contexto. Usted está diciendo de que, bueno, si te violan, ya está. No puedes hacer nada, bien. Te relajas, total, igual te van a violar. Como, sí. Y el resto de las risas de toda la gente espantosa que comparte esa mesa en ese programa. Sí. Bueno, toda esta información es la que sale en nuestros medios de comunicación. Es lo que escuchamos diariamente, todos los días, y lo que se comparte y que se creen que está bien y que es gracioso, pero no es así. Y toda esta información salió el año pasado en la televisión. No es algo que, no sé, en la década del 90 que estábamos acostumbrados a ver programas de Tinelli y que o el de Francella los domingos y que nos parecía gracioso y era la hora. Bueno, por suerte está cambiando esta mirada sobre los derechos de las mujeres y sobre dónde nos ubican. Pero esto salió el año pasado. Sí. Digo, que es heavy, porque además los medios de comunicación son formadores de opinión. Entonces quienes lo consumen creen que lo que dicen estos representantes del periodismo está bien. Uh-huh. Y es lo que nosotros incorporamos en nuestro pensamiento. Entonces, bueno, invitamos a todos y a todas a que presten atención a lo que hemos escuchado recién. que por suerte hay entidades y espacios donde uno los puede denunciar. Si yo estoy escuchando algo que me parece que me hace ruido, que no está bueno, puedo ingresar a www.defensadelpublico.gob.ar, contar qué es lo que vi, pongo qué canal, en qué horario, quiénes son los periodistas que lo están diciendo, o los comunicadores, o el actor, el que sea, y denunciar lo que acabo de escuchar. También, si lo escuchás en la radio y sentís que se vulnera algún derecho, podés llamar al 0800-999-3333 o mandás el mail a esto que dijimos, www.defensadelpublico.gob.ar. Es importante que participemos. Sí. De sumar, de si estamos escuchando algo que nos hace ruido, que no está bien. Denunciar, no quedarse callado, exacto, porque esto no está bueno. Exacto. Y no podemos seguir dejando que se repitan estos mensajes, porque volvemos a decir lo mismo, los medios de comunicación son formadores de opinión. Entonces hay gente, hay familias, hay niños, porque polémica en el bar sale a las 8 de la noche, sí, a las 20. Y hay niños que están viendo, digo, y están consumiendo artistas o periodistas que uno admira, digo, y nos baja esta línea. Tal cual. O sea, es un horror, y intentamos deconstruir el lugar donde nos ponen a la mujer y que nos dejen decodificar. Bueno. Después de todo esto, vamos a un corte con un tema musical y ya volvemos. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Y acá volvimos con el tercer bloque de esta capacitación que se llama Comunicación con Perspectiva de Género. ¿Sabes qué? Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 1213-057484 o a las redes sociales. En Facebook salimos como Radio Comunitaria El Aguaribay, Instagram Comunitaria El Aguaribay y el correo electrónico es comunitariaelaguaribay@gmail.com. Bueno, Vicky, ¿tenés algo para contarnos? Sí, vamos a hablar un poquito sobre cuándo se ejerce violencia mediática. Cuándo se ejerce violencia mediática es cuando los medios de comunicación representan o difunden discursos que promuevan la explotación de mujeres o sus imágenes, injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o atentan contra la dignidad de las personas por su condición de género. construyen o legitiman patrones socioculturales reproductores de desigualdad, que eso lo escuchamos un montón. Sí. Muchas veces nos pasan ahí en las radios, ¿viste? El rol de la mujer, sí. De la que te da el teléfono, la que te dice el clima. Sí, ahí hay una gran desigualdad, especialmente sí. En los medios de comunicación. La ley 26.485 es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La violencia mediática es una forma de violencia simbólica que transmite dominación y desigualdad y discriminación en las redes sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad. Bien. ¿Y cómo se promueve esta? ¿Cómo podemos promover la equidad de género? Bueno, la promovemos. Pluralidad de representaciones. Valorar positivamente las diferencias y visibilizar diversas formas de ser y estar en sociedad. Es discriminatorio atribuir roles, espacios, capacidades o características de la personalidad en función de la condición de género. Evitar la cosificación. Son situaciones que enfatizan la imagen sexualizada de una persona negando otras cualidades, por ejemplo, intelectuales. No reducirla a la condición de objeto de consumo. Lenguaje inclusivo. No se trata únicamente de hablar de los y las. El lenguaje expresa una visión del mundo, evita el sexismo, permite poner en escena lo invisibilizado por una estructura social desigual. Nombrar es un acto de reconocimiento. Eso es re importante. Sí, es muy importante. Bueno, también brindemos información útil, contactos para recibir asesoramiento o asistencia. Digo, es muy importante que quienes trabajamos en los medios de comunicación podamos llenarnos de información para poder brindarla a nuestros oyentes. Cómo se hace una denuncia, cuál es la legislación vigente, los derechos que tenemos las personas y cuáles son las obligaciones del Estado. Por ejemplo, sabemos que la línea 144 es una línea gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año, donde asesoran a mujeres víctimas de violencia de género. Y si no, también tenés la línea 102, que también es una línea gratuita de asesoramiento y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes. También recordá que si estás en una situación de violencia de género, siempre podés llamar a la policía, el 911. El 911, ahí podés, si estás en una situación que peligra tu vida, siempre podés llamar y recurrir a la policía. Además, qué importante de llenarnos de multiplicidad de fuentes. Fuentes de áreas estatales especializadas en una situación de género, universidades para contextualizar la problemática, convocar a las organizaciones que son quienes trabajan y tienen una experiencia y una voz visible, enfoque de derechos, respetar la integridad, dignidad e imagen de las personas, focalizar las coberturas en la prevención y en la sensibilización social. Eso es re importante, también hacer campañas de prevención porque sirven, siempre quedan ahí en el oído de nuestros oyentes y está buenísimo. Ahora nos vamos a un corte, vamos a escuchar un temazo que se puso muy de moda y que es la cumbia feminazi. Al apodarme feminazi, con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames Fermina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: feminazi, feminazi, feminazi. Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Feminazi, feminazi. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modo sin destino, te dejan por la vecina. Y más que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas. Sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amé. Continuamos con nuestro programa de violencia mediática en el marco de estas capacitaciones de Radio Comunitaria de la Guaribay y Puntos de Cultura. Esta semanita recordamos que vamos a estar hablando de comunicación con perspectiva de género. Estamos aquí en el Aguaribay, en Perón y Segundo Sombra, en la 107.3. Bueno, ¿qué establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Bien, los medios audiovisuales tienen que promover la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación. La programación deberá evitar discursos que promuevan tratos discriminatorios por género u orientación sexual, raza, idioma, religión, opiniones públicas o de cualquier otro índole que menoscaben la dignidad humana. Quienes produzcan, distribuyan, emitan o se beneficien por la transmisión de programas u publicidades velarán por el cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Excelente. Ahora vamos a compartir de cuándo se discrimina por razones de género. Aquellos discursos que naturalizan la creencia de que el conjunto de la sociedad es heterosexual, niegan la diversidad de orientaciones sexuales, que existen gente que es gay, lesbiana, bisexuales, heterosexuales, y los diferentes tipos de familias también presentes en nuestra comunidad. Digo, no bien. Todos somos mamá, papá. Exacto. Digo, hay familias diversas y en eso está bueno. Al conocer o juzgar la identidad de género de las personas trans, travestis, transexuales o transgénero, se vulnera su derecho al trato digno. Las instituciones públicas y privadas y todas las personas deben respetar la identidad de género autopercibida. Eso es re importante. ¿Qué es la identidad de género? Puede ser o no con el sexo asignado al momento de nacer, que es la Ley 26.743. Cuando también se produce la idea de dos únicos tipos de cuerpo, uno de varón y otro de mujer, se invisibilizan y estigmatiza a las personas intersexuales, negando la diversidad corporal o representándola como una falla. Ridiculizar, patologizar o criminalizar a las personas por su orientación sexual, su identidad de género o su corporalidad son formas de lesionar sus derechos. Muy bien. Bien. Vamos terminando con este capítulo que es violencia mediática y hacemos un pequeño repaso de lo que hemos hablado, de qué es una comunicación con perspectiva de género. Escuchamos estos audios tremendos. Terrible, machistas, sí. Que salen en nuestra televisión y en nuestros medios de comunicación en Argentina. ¿Cuándo se ejerce violencia mediática? ¿Qué es promover esta equidad de género? y estuvimos cerrando de qué es lo que establece nuestra ley de comunicación audiovisual y cuándo se discrimina por razones de género. Bien. Así que mucha información. Mucha información. Así que si vos estás pensando hacer radio o trabajar en algún medio de comunicación, es importante que podamos incorporar estos cambios que hay, porque cuando no nombramos a ciertas personas, lo que no se nombra no existe. Exacto. Y en este mundo plural y diverso que tenemos, hay muchas personas que existen y no solamente es varón o mujer o lo heteronormativo, sino que por suerte hay una pluralidad de pensares, de sentires y de cuerpos. Muy bien. Exacto. Bueno, vamos cerrando. Los esperamos y las esperamos mañana. Nos vamos con un tema y espero que les haya gustado el programa de hoy. Hasta mañana.